Y bien, gente, llegamos al final de esta transmisión de la Copa Regional, la previa segunda fecha. Ha sido una noche muy entretenida. Esto va a estar subido, por supuesto, a la página de la radio, en el hilo, en el thread oficial de la Copa Regional. Pero no quería irme sin antes preguntarle a nuestro DT de Mundialito, que creo que tiene información, porque se está acercando el final de la preselección. Así es, para el 29 de octubre ya tenemos que entregar la preselección, los 6 muchachos que irán a representarnos a Colombia, sede de este Mundialito número 11, temporada 53. ¿Y cuáles son los equipos que se están sondeando? A ver. Tenemos 15, alrededor de 15 equipos preinscritos a sondeo. Por suerte y gracias a Dios tenemos muy buenos equipos, gente de mucha experiencia que se sumó esta temporada. La verdad es que, como siempre, lo más fácil de seleccionar, fácil, digamos, el que menos problema hay, es la categoría A, ya que no tienen límite, los muchachos pueden poner todo en la cancha. De ahí tenemos muchos ex DT con experiencia que se presentaron. La categoría B ya es un poco más complicada, los muchachos tienen que estar dentro de un cierto límite, pero siempre teniendo un plus, que es muy importante a la hora de la variedad de planteos. Sí, si tenemos más del límite, podemos jugar cambios, planteos, movimientos de jugadores, donde, por suerte, y la verdad que tengo que agradecer a los muchachos que se inmolaron directamente, muchos dejaron de lado la liga, la copa, para participar. Tenemos incluso un categoría A que va a quedar eliminado la copa adrede. Ya sé quién es, ya me imagino quién es. Sí, tal cual. ¿Le dicen pecho helado? ¿Le dicen pecho helado? Ese mismo, tal cual. Pero la verdad que tengo que agradecer, él va a dejar de lado la Copa Argentina para venir a participar con nosotros. Y sobre todo la categoría C, que gracias a Dios ya después de la primera fecha ni siquiera tuve que sondear mucho los promedios, los muchachos directamente son para dejar de lado la liga totalmente y meter inclusive hasta 90 hashtag para entrar dentro del promedio, lo que lo hace muy bueno, digamos, porque tienen experiencia en planteos, experiencia en cálculo, equipo de sobra para meter. Entonces, la verdad que, a diferencia de Fer, que tenía a Santu que hacía PL2, yo no lo tengo. Vos lo tenés a Arjona que hace PL2 ahora. Lo tengo a Arjona, que se supone que es nuestro 31 DT que llegó a final. Campeón del Mundialito. Como bien dijiste vos cuando arrancó todo esto, tenemos una vara muy baja que cruzar, que lastimosamente por culpa mía quedó ahí. Pasar a octavos en realidad. Bueno, espérenme, pero que se dé. Algún día tenemos ya los 6, te digo. Gracias a Dios, 4 se inmolaron, que son los 2 de la A y los 2 de la B. Tengo que tirar una bomba, no lo quiero así. Perdón. ¿Se puede dar algún nombre? Sí, te estoy por dar uno que quedó afuera, lastimosamente. ¿En qué categoría? En la B. A ver. Porque se pasa para la C, pero en la B está medio ahí al límite, no tiene mucho plus. Y los muchachos se inmolaron por la causa, y viste que cuando uno se ofrece y deja de lado todo, es un bocado de primera instancia. Tenemos que dejar afuera al viejo, lastimosamente. Ay... Esto ha sido una noticia que ha pegado duro, Tengo que escribirle un HTML aclarándole toda la situación, pobre viejo. Esta edición perdemos un histórico. Perdemos un histórico. Pero bueno, si nuestro DT lo dice. Espero no equivocarme y que los muchachos puedan suplantarlo al viejo, que tiene más experiencia que el que hace el Mundialito, más o menos. ¿Qué habrá querido decir? Saludos para el viejo, ya que estamos. Saludos para C. Tenemos la C, te puedo anticipar uno de los muchachos. ¿Sabes? Arjona. ¿Y quién más? ¿Se puede o no se puede? Sí, te doy. Igual ya la nómina está prácticamente hecha porque los muchachos se ofrecieron directamente a dejar de lado todo para participar. Claro. En la C lo tenemos a un misionero, otra vez. Oh, PL2 de nuevo. Patato con la poderita. PL2 de nuevo. Patato dejó de lado todo, te digo, uno de los que metió 90 HS para poder... Qué bárbaro eso, muy bárbaro. Yo voy a darle un voto de confianza al DT nuestro. Creo que ya aprendió lo que tiene que hacer, porque lo que no tiene que hacer ya lo sabe de antemano. Así que bueno, veremos qué pasa. ¿Cómo ven? A ver, le voy a preguntar al señor Mod, ¿cómo ve a qué apunta, a qué puede aspirar Argentina en el mundialito? Y bueno, el objetivo es estar al menos entre los cuatro mejores y de ahí en adelante, si se llega, a buscar el título. Lucas. Ojalá que pase grupo y pueda mejorar la última actuación. No voy a dar nombres, pero que se le deseó lo mejor, la verdad. Sería bueno tener un mundialito ganado. Bien, ¿y usted, señor Pablo? Y la verdad no sé cómo vienen los niveles en cuanto a los otros países, no, como saben no debo mucho tiempo en el juego, pero sí, obviamente lo que uno quiere es que se llegue lo más arriba posible. Primeramente, el primer objetivo sería superar lo que se hizo anteriormente y después de ahí todo lo que venga, bienvenido sea, y si es el título, obviamente va a ser lo mejor y vamos a estar muy contentos. Ojalá que así sea. Y ojalá que nuestro DT sepa seleccionar bien los equipos. Porque los seis le vamos a tirar toda la confianza, toda la fe. Algún día se nos tiene que dar, viejo, ¿no? Por favor. Ojalá, ojalá. Vamos a hacer fuerza. Vamos a estar ahí día y noche. Así se habla. ¿A qué hora se juegan los partidos? ¿Cómo? ¿A qué hora se jugarían los partidos? Temate, listo. Seguí. Ya te cuento, ¿no? No, importa, ya está. Ya pasó su momento. Bueno, muchachos, les quiero agradecer haberse prendido esto. Sé que es un poco tarde, pero gracias por el aguante. Esperemos que podamos sumar a alguno más para la previa a la tercera fecha. Para la próxima invitamos a Arjona que se prenda. Si usted sabe. Quiero palpitar. En caso de que Formosa y Tucumán ganemos en esta fecha, justamente, me gustaría hacer un mano a mano con Russo palpitando quién se puede llevar el primer puesto en la vuelta. Bueno, haremos tratativas entonces para ello. Señores, nada más. Lo despido. A ver, señor Mod, un gusto. Un gusto. Bueno, nos veremos la próxima vez. Nos escucharemos. Sí, señor. Señor Santu, bueno, muy gentil, dando su información de Mundialito también. Gracias por la invitación, un gusto, la verdad, llegué a casa, me encontraste justo y la pasé re bien acá con todos los chicos. Hasta la próxima. Muy bien. Señor Pablo, yo sé que usted es nuevo, pero le agradezco. Esperemos que lo encontremos pronto también. Vamos a estar en contacto, la verdad me gustó mucho haber incursionado un poco más, estar aprendiendo en el juego. También la idea de juntarme con todos ustedes y poder charlar es para seguir aprendiendo. Me gusta mucho el juego, así que nos vamos a seguir estando en contacto. Soy de conectarme bastante, le estoy dando mucha bolilla el juego, así que vamos a estar en contacto. La he pasado muy bien la noche de hoy, gracias por esperarme, por aguantar los gritos de mi hijo y todo. Y bueno, justamente se hizo tan tarde, creo que por mi culpa, que bueno, pues gracias a eso pudimos también sumar a la radio. Ah, bueno, un gusto que se sume gente nueva y a eso apuntamos siempre. Señor Lucas Master, DT de Tucumán, un placer, está desde la primera hora esperando ahí, así que le agradezco por todo. No, de nada, chavos, gracias por dejarme formar parte de la previa. La pasé genial con el resto, nos cagamos de risa, la verdad, bastante bien. Hicimos unos análisis impresionantes, escuché la información del mundialito de parte del DT. La verdad, bastante bien. Nos veremos la próxima, ¿será? Muy bien, me despido yo también de ustedes. Y será hasta el próximo lunes, seguramente, cuando estemos en la previa, tercera fecha, Copa Regional. Octava edición. Un abrazo para todos, ¿eh?